En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos. Desde hace 16 años, el primer espacio y punto de encuentro con directivos del mundo de los recursos humanos y sus cosas. El mundo de las empresas, la innovación, mucha comunicación también, un foro de recursos humanos acorde a los temas y tiempos de actualidad y que evoluciona mucho gracias a todos los seguidores, a todos los oyentes que tenemos desde hace 16 años. Yo iba a decir casi a todos los amigos que tenemos desde hace 16 años. Hoy estamos con el equipo de Recursos Humanos de CEPSA en directo para conocer cómo han aplicado la inteligencia artificial a la gestión de personas en su compañía y le daremos detalles, yo iba a decir, nunca antes contados aquí en el Foro de Recursos Humanos y que pueden ser muy interesantes algunas referencias que puedan coger otros directores de recursos humanos de cómo se está trabajando en algunas compañías hablando de inteligencia artificial como es CEPSA. Y si se quedan con nosotros hasta el final conoceremos algo de historia y presente de la comunicación de esto del mundo de los recursos humanos. En directo con nosotros José Antonio Carazo, que hasta hace unos días ha sido director de la revista Capital Humano y bueno, va a descansar mucho, aunque yo no sé si José Antonio va a descansar mucho a partir de ahora, porque no para de hacer cosas, de trabajar, pero toda una historia del mundo de recursos humanos, más de 25 años de historia de la revista Capital Humano y de su director, hoy presentes aquí para hablar de algo más, de anécdotas, y también, ¿por qué no?, hablar de futuro. Y muchas cosas más conectadas a las redes sociales en cada segundo de todo lo que pase en este espacio hasta la una con todos ustedes. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Como digo, siempre conectados con el mundo de los recursos humanos a través de @fororrhh, de @capitalradiob o también si quieren todo tipo de detalles a través de los contenidos en fororecursoshumanos.com. Pues con nosotros hoy, en mediados de julio, todavía no son tan malas vacaciones, porque están trabajando aquí al pie del cañón, CEPSA, y la noticia que hoy queríamos comentarle a todos ustedes y conocer cómo lo han desarrollado, cómo lo han trabajado, incorpora la inteligencia artificial que tanto hablamos en este programa a la gestión de recursos humanos mediante, yo diría que un pionero asistente virtual. Vamos a conocer todos esos detalles, nos acompaña, como digo, el equipo, parte del equipo que ha puesto en marcha este nuevo sistema y su director de Recursos Humanos al frente, Carlos Morán, director de Recursos Humanos de CEPSA, al cual le doy los buenos días. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Encantado de estar de nuevo aquí contigo y en esa relación de amistad que has comentado antes. Por supuesto, pero casi siempre vienes solo y hoy vienes con parte de tu equipo, que es muy amplio, con parte de tu equipo de recursos. A mí me gusta mucho esto, que los directores de recursos vengan con parte de su equipo. Bueno, traigo a los que han sido los verdaderos protagonistas del proyecto del que acabas de comentar, que incorpora pues nuevas tecnologías a la gestión de recursos humanos. Me acompaña parte del equipo, no todo el equipo, porque si no ya llenábamos este espacio. Me acompaña Cristina Hombrados. Buenos días. Hola, Cristina, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días. Raquel Del Pie. Hola, ¿qué tal? Hola, Raquel, buenos días. ¿Qué tal? Y Juan Manuel Luque. Buenos días. Juan Manuel, muy buenos días. Todos son personas con una experiencia ya acreditada en la Dirección de Recursos Humanos de CEPSA, que han pasado por varios departamentos, que conocen bien toda la temática que trata este asistente y, bueno, pues que han formado un equipo en Agile para desarrollar el proyecto. Y en tu opinión, primera pregunta para el director de Recursos Humanos de CEPSA sobre esta aplicación que venís a llamar Max, ¿no? Sí. Cuéntale a los oyentes qué queréis hacer sobre todo con, y luego entramos en detalles con todo tu equipo. Bueno, lo que hemos querido hacer dentro del proceso de transformación digital que ha cometido la compañía y en el que se ha establecido, pues, lo que llamamos dentro de ese proceso un carril específico para todo lo que tiene que ver con personas, lo que queremos hacer es aplicar estas nuevas tecnologías a la gestión de recursos humanos, al trato diario que tenemos con las personas, a la hora de proporcionarles información, ayudarles a hacer gestiones e incluso, si es posible en el futuro, pues que a través de este sistema, de esta tecnología, puedan lanzar incluso peticiones, ¿no? Se nos planteó por parte del director de transformación digital la posibilidad de que tuviéramos ese carril abierto. Nos lanzamos de lleno y creamos un proyecto de gente, pues, con esa experiencia que os he comentado antes, que han puesto en marcha el mismo, que ya es una realidad, está empezando a funcionar, porque, bueno, todo lo que es el mundo de recursos humanos es un mundo muy amplio y muy complejo, pero, bueno, ya está empezando a funcionar en determinados aspectos que ahora os contará el equipo. Y que lo disfrutan más de 8.000 empleados ya, ¿no? Efectivamente. A final de este año ya todo el empleado del grupo Cepsa en España, que es donde en principio lo vamos a implantar, pues tendrán acceso al mismo a través de distintos canales, distintas modalidades, puesto que pretende ser un servicio 24 horas, 365 días al año, disponible a través de todos los sistemas, pues, que hoy manejamos en el mundo moderno. Cristina, ¿cuál es el objetivo que persigue Cepsa con este asistente virtual o Raquel, cualquiera de las dos? Hay muchas preguntas para todas vosotras, ¿eh? ¿Qué objetivos perseguís con Max y cuál es la tecnología, Raquel, utilizada en su construcción para que la conozcan todos nuestros oyentes? Bueno, la verdad es que los objetivos los teníamos muy claros desde un primer momento, ¿no? Entonces, en primer lugar, quizás era mejorar la forma de relacionarnos con los empleados. ¿Y qué mejor momento que el actual para aplicar las nuevas tecnologías? En este caso, utilizamos la tecnología de IBM Watson a través del asistente virtual, ¿no? Queríamos conocer a fondo cuáles eran los intereses de los empleados. Es verdad que para nuestra dirección es fundamental conocer dónde está la curva de interés de todos nuestros profesionales para poder acometer soluciones, para poder desarrollar nuevos aspectos, etcétera, ¿no? Agilizar nuestra relación con ellos, ¿no? Con lo que ha comentado Carlos, con un sistema a través de 24x7 por 365 días. Max no descansa en ningún momento, siempre está ahí, ¿no? Y luego facilitar la búsqueda de la información y digitalización de todas las temáticas. En definitiva, lo que queremos es poner a nuestros empleados en el centro. Eso es un objetivo de siempre y creo que con esto lo podemos además conseguir si cabe más. Cristina, ¿cuáles son las ventajas, para ponerlas encima de la mesa, de todo lo que habéis trabajado? Yo siempre pensando en áreas de recursos humanos, pero pensando en vuestros empleados, que se obtendrán no solo a corto, sino a medio plazo. Las ventajas son bastantes y variadas. Entre ellas, este proyecto lo que permite a nuestros profesionales de Cepsa es la búsqueda de información a cualquier hora, en cualquier lugar. Está disponible nuestro Max y su entorno, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite agilizar la relación de los empleados con la función de recursos humanos. Este proyecto, además, promueve la estructuración y la digitalización del conocimiento y mejora el proceso de toma de decisiones, ya que puede realizarse sobre una base de datos más sólida, que nos va a permitir pues una trazabilidad, que permiten las tecnologías de hoy en día en el análisis de datos. Además, también con esta plataforma vamos a conocer en mayor medida los intereses de nuestros empleados y de esta manera podemos ofrecerles una mejor atención, más personalizada y mejor orientada. Otra de las ventajas que disponemos es, pues, que vamos a tener KPIs de gestión de la función en las materias que tratamos. Una de las cuestiones que también queríamos comentar es que además en los primeros 10 días de vida de nuestro Max Planet, pues han realizado más de 2.700 accesos a la plataforma de más de 1.100 usuarios, con lo cual pues estamos muy contentos. Claro, aquí lo decimos muchas veces, lo que se trata es de conocer la experiencia del empleado, pero estar cercano, ¿no? Ya estamos hablando mucho aquí de la personalización del mundo de los recursos humanos. Para cada consulta hay o para cada empleado hay una consulta diferente y pueden que no se parezca a nada, ¿no? Buscáis también las relaciones personales, ¿no? En las áreas de los departamentos de recursos humanos, que me imagino es un punto para reforzar, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto? Pues así es. Gracias al asistente virtual y al fondo de conocimiento, pues nuestros gestores de recursos humanos van a poder liberar tiempo para de las tareas más rutinarias, que son aquellas que contesta y que puede contestar Max, y dedicar tiempo a aquellas que requieren un trato más cercano y más personal con nuestros profesionales y que aportan el valor añadido para ellos, como puede ser su desarrollo, la gestión del talento, pero también poner más dedicación a las necesidades del negocio. Siempre decimos que es una alternativa a los gestores, ya que los empleados pues tienen diferente manera de comunicarse con nosotros, bien sea haciendo estas consultas a Max, bien explorando una base de conocimiento que tenemos construida en base a preguntas y respuestas, y luego también a través de apertura de caso ticket, ya llamamos ticketing, en el caso de que no quiera realizarla a través de esas de las otras dos vías. Claro, aquí lo que todo el Big Data está en marcha, preguntas y respuestas, pero lo que vais a obtener es mucha información, ¿eh? De muchos empleados, mucho más de lo que pueda aportar un estudio de clima, diría yo en cualquier momento. Pero ¿qué engloba ser pues una empresa cognitiva para los que sean nuevos en este campo? Yo creo que quedan pocos, nuevos, digo. Bueno, Fran, esa es una muy buena cuestión, ¿no? En un entorno como este, donde la mayoría de las empresas, ¿no?, aspiran a la digitalización, ¿no? Es un tema que está muy en boga ahora. Desde CEPSA, nuestro plan de trabajo aspira a convertirnos en lo que nosotros llamamos una compañía data-driven y agile delivery, ¿no? Donde el elemento clave es el dato, ¿no? Se dice que el nuevo petróleo, ¿no?, nosotros que somos además una compañía petrolera, pues el nuevo petróleo es el dato, ¿no? Es decir, todo lo que es la obtención del dato y la explotación de estos datos, ¿no? Pues esa es una de los grandes objetivos, ¿no?, de los grandes planteamientos que la compañía se está haciendo en estos momentos, ¿no? Ser una empresa cognitiva también supone aprovechar todas las nuevas tecnologías que están ahora en boga, ¿no? Como es, pues, el machine learning, el procesamiento natural del lenguaje, la inteligencia artificial, que es la que nosotros hemos utilizado a través de IBM, ¿no?, para montar el asistente cognitivo, ¿no? Pero el enfoque también de todo esto, no podemos perderlo, es el poner a los clientes y a los empleados en el centro, ¿no? Sobre todo con el objetivo, ¿no?, de mejorar su experiencia, de mejorar procesos y la eficiencia, ¿no?, de todos estos en el centro de la compañía, ¿no? Eso podríamos definir que puede ser, ¿no?, una aproximación de lo que es una empresa cognitiva, ¿no? Carlos, han mencionado al principio la coordinación, ¿no?, con transformación digital. Bueno, esto ya, a diferencia de hace muchos años, recursos humanos ya trabajando en equipo con toda la compañía, ¿no? Transformación digital, marketing, comunicación, yo creo que todos a una en este tema, ¿no? Por supuesto. Hay abiertos 12 carriles que estamos metidos todos de lleno en buscar esa transformación digital, y en recursos humanos pues lo hemos tenido muy claro desde el principio, ¿no? Puede ser paradójico, preguntabas antes, como una tecnología que en principio va a establecer una relación entre una máquina y una persona, pues le puede dar mayor cercanía hacia la compañía, ¿no? Yo creo que lo explicaba bien antes Cristina, ¿no? Lo que intentamos es llevar a esta herramienta la actividad más transaccional, aquella actividad en la que no aportamos nada, en la que le decimos a una persona de nuestro equipo, pues si le faltan, cuántas vacaciones tienes y cuántas le restan, cuándo las puede coger, etcétera, y cómo cogerlas, ¿no? Bueno, pues todo eso lo llevamos hacia una máquina, reservando el trato personal, que nunca hay que perderlo cuando hablamos de gestión de recursos humanos, pues a esas actividades de mayor valor añadido en la que tienes que emplear un tiempo para tratar un asunto que realmente pues le preocupa a la persona, que tiene que ver con su promoción, con sus tareas, con su situación personal, con sus necesidades de conciliación. Entonces, y eso es lo que estamos intentando, reservar esos tiempos que nuestra plantilla demanda y llevar a la parte pues más automática toda esa actividad transaccional, que hacemos mucha actividad transaccional en recursos humanos, que muchas veces la desconocemos, sabemos que la hacemos, pero luego realmente no tenemos el dato, como bien decía Juanma, de qué es lo que realmente nos pregunta. Ahora lo podemos explotar, e incluso en aquella información que se nos consulte, que se nos pregunte y que Max todavía no llega, pues ya sabemos hacia dónde desarrollarla en los próximos pasos. Uh-huh. Con lo cual, pareciendo un único proyecto de decir al empleado pues sí. qué es lo que le interesa, pues hay detrás una serie de valores añadidos asociados al mismo. Pero sabéis que me gusta, que lo está contando Recursos Humanos, y eso es muy importante, a diferencia de otros años, y lo estáis trabajando. Decirme, en esta primera experiencia, ¿cuáles son las, o podemos resumir, las aplicaciones para las que se ha entrenado a Max, en este caso, este proyecto pionero que estamos contando hoy de CEPSA, y cuáles se van a desarrollar en el futuro? Porque esto, bueno, ha hecho nada más que empezar, ¿no? Uh-huh. En este caso, Raquel. Sí, la verdad es que al comienzo del proyecto nos planteamos por qué temática teníamos que comenzar, ¿no? Y lo que hicimos fue una relación de temáticas basadas en el ciclo de permanencia del empleado en la compañía, desde que se incorpora hasta que se marcha, y detectamos más de 120 temáticas. La clave estaba en eso, por cuál empezábamos. Para eso preguntábamos a nuestros ámbitos de gestión, que son los que tenían la interlocución con los negocios y con los propios empleados, y les preguntamos en qué tiempo, en qué temáticas invertían más tiempo, ¿no? Y fue por las que comenzamos. Eran temas relacionados con convenio, como podían ser licencias retribuidas y no retribuidas. Uh-huh. Temas basados en beneficios sociales, como son nuestros préstamos, basados también en medidas de flexibilidad, como podría ser el teletrabajo, que sí que suscita bastantes dudas, el trabajo en remoto, que también lo tenemos implantado en la compañía, y luego temas a lo mejor relacionados con nómina, como podría ser temas de anticipos, y un tema muy actual que sabíamos que iba a suscitar también bastantes consultas, que era la lactancia debido a la nueva reforma que había en marcha, ¿no? Y fueron los temas con los que arrancamos, y es verdad que yo creo que basado ahora mismo en el análisis que ya hemos hecho de los primeros días, pues creemos que hemos acertado en el desarrollo de esas temáticas, porque sí que están llegando bastantes consultas y están siendo resueltas por nuestro asistente virtual. Eso iba a preguntar, ¿qué tal los primeros métodos de opiniones y de ánimos? Uh-huh. Y de sois pioneros en este tema, pero la información que estáis recibiendo, ¿qué os está pareciendo de novedoso, por decirlo uh-huh. así? Pues la verdad es que sí que desde los 10 primeros días tuvimos bastantes consultas, uh-huh. alcanzaron en temáticas entrenadas y no entrenadas, porque es verdad que lo que estamos pidiendo a los empleados, como necesitamos saber qué es lo que les interesa realmente, es que pregunten por todo aquello que está entrenado, que son las temáticas que acabo de relacionar, como temáticas no entrenadas, para poder conocer qué es lo que realmente les está interesando, ¿no? De temáticas entrenadas recibimos como unas 400 consultas aproximadamente, uh-huh. y la verdad es que estamos bastante contentos porque el índice de acierto de nuestro asistente ha alcanzado un 85%. Uh-huh. Para poder alcanzar, es verdad, este índice de acierto, comentar también que tuvimos que incorporar 5.000 variaciones de preguntas de estas temáticas para poder responder a los 19 convenios que actualmente tenemos en vigor. Entonces, Carlos. No, quiero llamar la atención a cómo Raquel emplea el término entrenar, porque en realidad sí. No te venden, internamente, a modo de broma, si me permitís en este foro, uh-huh. pues decimos como si hubiéramos contratado pues a una persona que acaba de terminar la carrera en prácticas, que ha hecho relaciones laborales y que todavía no sabe nada ni de nuestros convenios ni de la temática, claro, claro. Bueno, lo que aprendió entonces sí que ya se le habrá olvidado, con lo cual hay que entrenarle, y para eso está el equipo, y entrenarle para que sepa contestar con inteligencia a temáticas que se le pueden ser consultadas de manera muy distinta, y en el futuro a través de la voz, y en el futuro pues a través de lenguas distintas, ¿no? Y bueno, y este es el trabajo que hay de fondo, y además nos interesa mucho también lo entrenado y lo no entrenado, para orientar los siguientes pasos de desarrollo uh-huh. del sistema y tener ese dato que luego poder explotar. Claro, hablas de siguientes pasos a cualquiera de los cuatro, pero enmarcamos esta incorporación de Max dentro de un plan estratégico que ha hecho nada más que empezar, me imagino, ¿no, Juanma? Sí, transformación digital se ha creado para conducir el cambio en nuestros negocios y funciones corporativas, ¿no? Como decía antes, el elemento clave es el dato, ¿no? La explotación del dato, como comentaban antes mis compañeros, pues evidentemente lo que estamos obteniendo con este proyecto es mucha información. No es que antes no la tuviéramos, pero no estaba tan, digamos a decir, tan centrada, ¿no? Tan focalizada como ahora vamos a tenerlo, ¿no?

de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Oye, el equipo de CEXA de Recursos Humanos le suena a esta tertulia, ¿eh? Porque está con nosotros Juan Manuel Luque, Cristina Ambrados, Raquel del Pie, Carlos Morán, del equipo de Recursos Humanos. Me imagino, claro, que como novedad, y estamos hablando de la inteligencia artificial. Estamos hablando, si me permiten ustedes, de los nuevos recursos humanos. Veníamos hablando hace muchos años, ¿no?, de la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital. Bueno, pues este es un caso práctico, ¿eh?, que estamos hoy viendo aquí en este programa, que lleva 16 años, que yo te he entrevistado a ti, Carlos, muchas veces, pero cómo están cambiando los escenarios de recursos humanos y adaptándose recursos humanos también a los nuevos tiempos, ¿no? Pues evidentemente, yo siempre digo que nuestro cometido realmente nunca cambia, ¿no? Porque tratar y recibir a una persona y escuchar sus problemas y resolverlos, pues eso no cambia, no ha cambiado, no creo que cambie en mucho tiempo. Pero desde luego, el cómo lo haces, el entorno en el que te mueves, los problemas que la persona te puede plantear, pues sí que han cambiado radicalmente, y para eso pues tienes que ponerte al día. Y luego pues el negocio en definitiva pues es nuestro lo que nos da de comer a las actividades de soporte, pues el negocio precisa también que hagamos nuestra actividad de esa manera, pero también de una manera muy eficiente. Entonces reclama constantemente eficiencia, eficiencia, eficiencia. Y para eso pues tienes que invertir en este tipo de tecnologías que te permiten, pues bueno, aportar mayor valor añadido y en un caso, pues también, por qué no decirlo, pues alguna eficiencia en costes. Bueno, y la eficiencia también del propio equipo de recursos humanos, que crece en competencia, ¿no? Juan Manuel, Cristina, Raquel, trabajando en esto, yo creo que se aprende, ¿no?, a desarrollar nuevos espacios de conocimiento en las organizaciones, y los primeros que aprendéis sois vosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre ponemos en valor muchísimo la experiencia que hemos vivido en este proyecto por todo lo que nos ha aportado a todo el equipo, porque ha sido un equipo muy multidisciplinar, donde hemos estado gente de recursos humanos, donde ha colaborado gente de otras unidades, de sistemas de información, externos, la gente de marketing apoyándonos en todo este proceso de comunicación. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor, porque efectivamente hemos aprendido, la gente de otras áreas ha aprendido muchos temas de recursos humanos, que a veces siempre pues se queda, ¿no?, como el que al que acudo cuando tengo un problema o cuando tengo algún problema o alguna situación con la nómina. Han aprendido de todo lo que hay detrás, de todo el trabajo que supone recursos humanos, ¿no? Y a nosotros nos ha permitido pues aprender también muchísimo de otras disciplinas, de conocer cuáles son las metodologías, nuevas metodologías de trabajo como Scrum, que hemos trabajado con ellos, y nuevas formas de conseguir resultados a través de ello, e inteligencia artificial, cómo funciona el sistema IBM, todo esto, con lo cual ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos, ¿no? Es decir, para nosotros, para aprender nuevas cosas y distintas e integrar con otras áreas, y para ellos también, ¿no?, de hacer acercarse al mundo de recursos humanos. Permíteme, Fran, también decir, Cristina, que en nuestro caso, además, venimos de áreas diferentes. Claro, ¿no? Es verdad. Sí. Yo vengo de la parte de administración de personal, Raquel de gestión, bueno, Juanma también de la parte de gestión, y entre nosotros también ha sido enriquecedor, porque hemos aprendido también nosotros de la propia función de recursos total, humanos. ¿No? Totalmente allá. Sí. Muy bien, pues os quedáis con nosotros, todo el equipo de recursos humanos que hoy nos acompaña en CEPSA, porque yo he visto a mi colega José Antonio Carazo, que lo voy a presentar enseguida, muy atento a esta entrevista, y seguro que tiene alguna pregunta para todos ustedes. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, pues yo escuchar esta voz me recuerda muchas cosas. cosas, ¿no? Porque José Antonio ha sido director de la revista Capital Humano del grupo Walter Kluwer. ¿Casi cuántos años? ¿25? 25 y medio. 25 y medio. Ha impulsado iniciativas como el Salón Capital Humano, los Premios Capital Humano de la Gestión de Recursos Humanos, el Observatorio de Comunicación Interna, el Índice de Capital Humano, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, PDD por el IES, de la Universidad de Navarra y graduado también de Comunidades Virtuales y ha desarrollado también el Programa de Desarrollo Gerencial de la Universidad Antonio de Nebrija, y es miembro del Consejo Director del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa del Consejo de la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico. Muchas cosas te han dado tiempo en 25 años, ¿no, José Antonio? Bueno, en 25 años da tiempo a eso y a algunas cosas más, pero sí da tiempo a muchas cosas y sobre todo pues a vivir el día a día de una función que ha experimentado una apasionante revolución silenciosa y que yo creo que, aunque, como decía Carlos hace un momento, sigue ocupándose de lo mismo, pero se ocupa de otra manera, y yo creo que el valor añadido que aporta actualmente pues no es el que aportaba hace 25 años. Querido José Antonio, explícale a los oyentes, muchos de ellos te han seguido también estas tertulias del foro. Llevo compartiendo tertulias con José Antonio hace ya muchos años. No vamos a sumar años ni nada porque luego me miráis de una forma y nuestros oyentes, pero este madrileño con corazón dividido que es usted entre Madrid y su tierra natal, Asturias, su tierra de adopción, se ha desarrollado durante 25 años en la revista, yo digo, decana de los medios de comunicación. Pero, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Cuéntale a nuestros oyentes. Bueno, a partir de ahora disfrutar de unas pequeñas vacaciones y después, no lo sé ahora mismo, seguramente que seguiré activo en algún tipo de actividad o en alguna función que ahora mismo no puedo definir todavía, pero vamos, algo se me ocurrirá. Bueno, pues después de 25 años se jubila José Antonio Carazo, todavía no se jubila, sino está pendiente de ello, pero es un punto y aparte, efectivamente, y pero dejas la revista Capital Humano. ¿Qué dejas en esos 25 años de trabajo, José Antonio? Bueno, yo creo que, como he dicho, dejó una evolución impresionante y un cambio muy importante en la forma de gestionar personas. Parece que 25 años puede ser mucho o poco, no sé, según cómo se vea, pero si tomamos un par de referencias, que cuando yo me incorporé a la revista Capital Humano en febrero del 94, todavía no existía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es de noviembre del 95, o la Ley de Empresa de Trabajo Temporal, que es de junio del 94. Uh-huh. Es decir, eso demuestra que han cambiado muchísimo las cosas y que el mundo de los recursos humanos ha sufrido una evolución impresionante. Una evolución que fue, digamos que poco a poco, yo creo que poco a poco los profesionales de recursos humanos se dieron cuenta de que eran más importantes de lo que ellos mismos pensaban y de lo que pensaban sus jefes. Y esa evolución ha sido exponencial en los últimos años. Yo creo que sobre todo de la mano de la tecnología. Ahora estamos hablando de este programa de CEPSA, que es una de las empresas pioneras en la utilización de la tecnología para la gestión de recursos humanos y para apoyar el desarrollo de las personas. Y yo creo que hemos pasado de que no fuera muy importante o que no tuviéramos esa percepción de importancia de la función de recursos humanos, que no se supiera cuánto aportaba, porque tampoco había herramientas, a una fase en la que hemos dado un salto cualitativo importante. Ahora la preocupación está más en el bienestar de los empleados, está en la empleabilidad de los empleados y está en el desarrollo de las personas dentro o fuera de las organizaciones. Y yo creo que eso es un cambio muy importante, y sobre todo que hoy día los CEOs ya saben que son muy importantes, que dependen mucho de los gestores de recursos humanos y de todas las personas que están en los equipos, que son muy importantes. Nosotros siempre hemos dicho que nos dirigíamos a la función de recursos humanos. La función de recursos humanos no es solo el director o la directora, sino sus equipos y todas las personas que están alrededor, desde abogados, consultores, profesores, es decir, un amplio rango de personas que están ocupándose de, de desarrollar a las personas y de tratar de resolver los problemas o las inquietudes que puedan tener. 25 años dan para mucho. Si tuvieras que estar otros 25, no te lo va a proponer nadie, ¿eh? Sí, pero si tuviéramos que estar otro 25, José Antonio, ¿tú cómo ves dentro de unos años, después de estar en tu atalaya, tu historia, tu percepción, tus conversaciones, miles y miles de conversaciones con directores de recursos humanos, cómo ves la función dentro de unos años? La función dentro de unos años yo la veo mucho más consolidada de lo que ya está. Creo que quizá lo que le puede faltar es tener quizá un nivel de interlocución a nivel profesional o corporativo con las instituciones oficiales, es decir, llegar a ser un interlocutor de primer nivel pues con COEs, con ministerios, etcétera. Creo que quizá eso es lo que ahora mismo le falta a ese nivel. A nivel interno y a nivel profesional yo creo que están en la mejor situación, y yo creo que los dos denominadores que tienen ahora mismo la función es conocimiento y tecnología. Yo creo que las empresas pueden dedicarse a gestionar pues, recursos energéticos, recursos financieros o logística de transporte, me da igual. Pero si no tienen tecnología y conocimiento, no tienen nada. Con José Antonio Carazo hemos compartido mucho tiempo en estos camino de los 17 años que lleva el Foro de Recursos Humanos. Bueno, cuando llegamos intentamos pegarnos a él, para aprender un poco, eso es lo primero que hicimos, pegarnos a él para aprender un poco. Y luego yo lo invitaba a todas las tertulias. Mira que hemos entrado en estudios de radio a horas, pues de todas las horas, a mediodía, por la noche. Yo recordaba anoche, preparando esta entrevista, algunas charlas con José Antonio, y hace 10 años, por ejemplo, en Intercontinental, por ejemplo, hace 10 años, esta charla tenía yo con José Antonio Carazo, charlando sobre el mundo de recursos humanos. Parece, José Antonio, que estamos viviendo una época, independientemente de los aspectos de crisis, de economía, que se pueda hablar, en el sector donde, bueno, más que nunca hace falta, además de empresas para poder ofrecer, realmente hace falta buenas ideas, innovación en el sector. Eso lo he oído muchísimo durante estas últimas horas. Y parece, como reflexión también, que hay áreas de la organización, bueno, que no sé si se acercan a recursos humanos o recursos humanos es lenta acercándose a ellas, no lo sé, pero me hablo de marketing, hablo de comunicación interna, hablo de, bueno, de aspectos de cercanos a la venta, ¿eh? No sé qué reflexión puedes hacer. Bueno, nosotros este año, además del Salón Capital Humano y de las conferencias sobre recursos humanos, hemos retomado el Salón MK de Marketing más Ventas y hemos celebrado una cuarta edición retomando algo que ya hicimos hace años. El resultado es que yo creo que ha sido muy bien aceptado por el público. Evidentemente tenemos que depurar la fórmula, pero el mezclar distintas áreas da una visión mucho más global a las personas sobre la organización, y yo creo que es muy positivo. De hecho, conferencias como dentro del programa de marketing, como la de Barlow sobre cómo pensar de forma diferente, o como la que dirigió Alfonso Jiménez sobre el employer branding para averiguar cómo impactan las políticas de recursos humanos en la imagen de la compañía, o incluso cómo vender la imagen de la compañía a nivel interno a través de la comunicación interna. Bueno, son charlas que tenía con José Antonio Carazo en la radio, en este programa, después de tantos, y hablábamos hace 10 años, José Antonio, estábamos adelantando la importancia, ¿no?, de recursos humanos y comunicación, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación también es muy importante. Al principio costaba trabajo entrevistar a directores de recursos humanos porque pensaban que no eran los más importantes de la organización y que no tenían nada que decir. Yo creo que hoy la buena noticia es que recursos humanos es noticia. Yo creo que recursos humanos hace noticias y dice cosas interesantes. Los directivos también están abiertos a contarlas porque saben que son cosas importantes, que son cosas que interesan al mercado, que son cosas que aportan valor a la imagen de la compañía y que en el mercado de trabajo se valoran. Y en cuanto a este recuerdo que has hecho, También tengo que decir que te ha saltado una norma del periodismo básico, que es que los periodistas nunca deben de ser noticia. Por lo tanto, a pesar de ese paréntesis, también hay que reconocer que hace 25 años los que nos dedicábamos a recursos humanos éramos muy poquitos, y después han existido publicaciones, que alguna sigue existiendo, han existido programas de radio, han existido portales de internet o medios en online. Yo creo que hoy la información de recursos humanos ha crecido, y ha crecido primero porque ha crecido la función, porque uh-huh. ha crecido su importancia, porque ha crecido su interés, y porque los directivos saben que tienen que contar cosas. Yo siempre he dicho que los profesionales de recursos humanos han trabajado mucho y bien, y lo han contado poco y mal. Cada vez lo cuentan mejor, porque hacen mejores cosas y saben que es importante lo que están haciendo. Es evidente. En el programa también que estamos teniendo hoy, todo un equipo de recursos humanos, José Antonio Carazo con nosotros, con agradecimiento a tu grupo, a Walter Kluwer, por encima de muchas cosas en estos 25 años, ¿no? Hombre, Walter Kluwer también ha puesto eso, hay que reconocerlo, por mantener una publicación que como dices, es la decana en recursos humanos, por continuarla, porque ahora mismo ha empezado una nueva etapa con la publicación totalmente online, pero con una serie de servicios y una serie de facilidades que aportan valor al lector y al profesional, y de alguna forma pues también creo que es bueno demostrar que los medios van más allá de las personas y que bueno, pues uno puede dar un paso a un lado, dedicarse a otras cosas, hacer un punto y aparte, como he dicho antes, y la publicación tiene que seguir y va a seguir porque tiene muchos y muy buenos profesionales dentro. Pues hoy tenemos con nosotros a un buen amigo nuestro, como es Carlos Morán aquí, director de Recursos Humanos, que se iba a despedir de ti, no te vas a despedir porque vas a estar siempre en contacto con nosotros. Un amigo, Carlos, y un referente en la función de Recursos Humanos. No, solamente quería corregir, si me permite, José Antonio, una cosa. Hoy el protagonista no es el periodista, hoy el protagonista es José Antonio Carazo. La persona. La persona. Muy bien, pues me parece una excelente matización. Y fíjate que cuando hablamos muchas veces y echamos la vista atrás, y ayer escuchaba yo varios programas que teníamos en distintas emisoras en los últimos 17 años, además de la pasión del contenido. Qué interesante es hacer las cosas con estilo propio, porque el periodismo es muy interesante, pero hombre, lo que escribía José Antonio lo escribía José Antonio, y pueden surgir muchas otras publicaciones, o pueden surgir miles de programas de radio, pueden surgir millones de portales, pero todos tienen un estilo y tienen unas personas detrás, que yo creo que eso es muy importante, y con la responsabilidad que eso tiene, ¿no? Bueno, yo creo que cada persona evidentemente tiene su forma de hacer las cosas, pero para mí lo fundamental es servir a la función, que es para lo que hemos diseñado los medios en los que hemos estado, en los que estamos ahora mismo, como Capital Radio y como toda tu trayectoria, Fran, y servir un poco de eco, de altavoz de ese trabajo que se está haciendo y de esa importancia que está teniendo la función. Hace poco un amigo me comentaba que estaba en dos entrevistas de selección. Los dos proyectos le atraían mucho, pero pues al final se decantó por la persona que más empatizó con él y que le ofrecía más confianza en esa entrevista. Bueno, pues eso demuestra que al final la importancia está en las personas. Ya, bueno, todo el mundo sabe que la gente no se va de las empresas, se va de los jefes. Y que cuando tu jefe tiene criterio y tu jefe te pone en valor y te da esa parte de protagonismo que debes de tener, lo importante es aprender y seguir desarrollándote. Y de esa forma vas a aportar valor a la organización. Las personas yo creo que son como inversores de conocimiento. Van a una empresa, invierten su conocimiento y si no obtienen el retorno que les parece razonable, pues se van a invertirlo a otro sitio. Uh-huh. Y hoy día se hace con más facilidad. Tienen más facilidad para hacerlo y por eso las empresas están trabajando mucho en employer branding, están trabajando mucho en cuidar el bienestar del empleado, porque saben que eso es importante, que el conocimiento y el conocimiento diferencial es importante. Hoy día la tecnología, las formas de organizarse se van uniformando mucho y están casi a disposición de todo el mundo. Incluso los precios también pues han bajado mucho y ya no son una barrera de entrada. Uh-huh. Entonces, el conocimiento diferencial es lo que hace diferentes a las empresas. Muy bien, pues hoy, como digo, el equipo de CEXA con José Antonio Carazo, y siempre hay un libro, o intentamos que haya un libro encima de la mesa, hoy Guía del Buen Gobierno Corporativo de María Elisa Turullols, cardenal, que está con nosotros. Querida María Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. El libro está encima de la mesa, pero ¿qué es Guía del Buen Gobierno Corporativo? Cuéntanos. Pues mira, esta guía comienza ante el cambio legislativo que sucede en España a comienzos del 2015, en el cual se cambia la ley de sociedades de capital y el código penal para incluir unos artículos que hacen referencia a que todas las empresas tienen que implementar un modelo de buen gobierno para poder proteger así a la empresa y a los empleados de posibles actividades irregulares que puedan surgir dentro de las empresas. Este libro lo que trata es de explicar que esta forma de implementar el buen gobierno va más allá de lo que es un checklist o una lista de controles y va empezando por enfocar al negocio, empezar a partir del negocio y con el negocio. Y lo que trata es de que poner eficiencia, planificación, organización, inteligencia, comunicación, como habéis dicho por aquí todo el rato, transparencia a la hora de hacer las cosas dentro del negocio. Y ya solo con eso, como derivada, ya tienes el buen gobierno implantado. Uh-huh. Es una también posibilidad de atraer inversión, de mostrar a los inversores que la empresa tiene pues ese buen gobierno y responsabilidad social, me imagino, ¿no? Efectivamente, como bien dices, todo esto entra mucho de lo que es, esto impacta positivamente en la cuenta de resultados, en la tesorería de las empresas, es el buen gobierno, impacta también al nivel de responsabilidad social, responsabilidad corporativa, todo el impacto medioambiental también se incluye en esta forma de implantar el buen gobierno, pero partiendo siempre uh-huh. con el negocio y desde el negocio. Pues ese es el libro que tenemos hoy encima de la mesa de María Elisa Turullols, que os invito a leer. Bueno, soy José Antonio, María Luisa, y estamos en los últimos minutos en tertulia. Nos quedan pocos, pero no sé si tenéis alguna curiosidad para el equipo de CEXA hoy ahí. Os pido brevedad en la pregunta y casi más en la respuesta. No sé si queréis preguntar alguna cosa. María Luisa, José Antonio. Bueno, yo querría una pregunta que tengo porque me parece, vamos, apasionante y muy interesante este cambio que habéis hecho en CEPSA y esta nueva forma de utilizar la inteligencia artificial que tanto ya va viene ya en todas las empresas y en todos los aspectos. ¿Cuánto tiempo os ha llevado? ¿Cómo habéis empezado y cuánto tiempo os ha llevado? Pues la verdad que Raquel. Nos ha llevado prácticamente un año. Comenzamos, el inicio del proyecto fue en mayo del año pasado. La compañía ya anteriormente ya quería desarrollar algo parecido a esto, pero es verdad sin la incorporación evidentemente de un cognitivo porque no estaba la tecnología. Entonces, bueno, pues fue un momento ideal para desarrollarlo, comenzar en mayo y ha ido faseado porque comenzamos con una fase de prepiloto en un entorno Friend and Family con nuestros compañeros de recursos humanos para que probaran uh-huh. la herramienta. Posteriormente abrimos a un piloto con aproximadamente 400 personas, empleados, probando nuestro asistente y el lanzamiento fue el 20 de junio ya a prácticamente toda España, menos un colectivo que vamos a abordar antes de que finalice el año. José Antonio. Sí, hablando de inteligencia artificial, parece que aunque van muy deprisa las cosas, pues muchas veces la mente va un poco más allá. Y se habla ahora de un concepto que es el de la gestión predictiva de los recursos humanos. ¿Estáis también trabajando en este tema? ¿En qué fase estáis? Carlos. Bueno, estamos en una fase avanzada. Para hacer esa labor necesitas el dato, es lo que decía antes Juan Manuel. Si no dispones de datos, pues malamente vas a predecir nada. Estas tecnologías nos están permitiendo extraer esa data. Estamos también homogenizando la data de recursos humanos. Este es un tema que, vamos, no creo que dijera ninguna barbaridad. Sí, creo que muy poquitas empresas, o casi ninguna, tenemos nuestra data de las personas homogénea y explotable como a todos nos gustaría, pues porque hemos pasado por distintas aplicaciones a lo largo de la vida que han ido acumulando mucha información y luego el pasarla de un lado a otro pues es un follón. Uh-huh. Pero bueno, hemos hecho un data lake de recursos humanos que nos está sirviendo para desarrollar otro de los proyectos que estamos desarrollando en digital. Le llamamos el Talent Mobility, se trata de un asistente para la cobertura de vacantes que parte de ese data lake que te incorpora a través de un algoritmo te trae a tu pantalla pues los mejores candidatos para cubrir una posición en currículos ciegos para aportar también la otro día quedamos, Fran. Es que tenéis muchas cosas. Y dentro de eso, empezar a introducir predictivo, pues bueno, carreras de éxito, uh-huh, itinerarios profesionales y todo este tipo de cosas. Sí, robotización también, ¿no? Es decir, meter la utilización de software de robots para utilizarlos, ¿no? Pues gracias a todo el equipo de CEXA, de Recursos Humanos, a los tres que están aquí, o a los cuatro que estáis aquí, a los ciento y pico que tenéis en CEXA. Un Max que vamos a ver cómo echa a andar, ya lo hemos visto. Vamos a ver cómo se benefician todos los empleados, 8.000 y pico ahora, pero de cara a los 10.000 de CEPSA está puesto el foco. CEXA incorpora esa inteligencia artificial al mundo de los recursos humanos. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa de hoy. Gracias. Gracias, doctor. O mío babino caro, que yo sé que le gusta mucho Puccini, a mi amigo maestro José Antonio Carazo, que te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Me apetecía mucho, ¿eh? No decirte adiós, sino decirte siempre aquí me tienes, hasta luego, y sobre todo que muchas gracias por todo lo que hemos aprendido de los maestros del mundo de los recursos humanos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Fran, y el que haya ido aprendiendo he sido yo. María Elisa, muchas gracias con tu libro, ¿eh? Seguimos hablando de él. Gracias. Gracias a ti. Y gracias también a todo el equipo, como siempre, Adriana Arrieta en este caso, a Félix Franco en la realización. Bueno, llevamos muchos años haciendo programas y contenidos, innovando, creando, pero y acabar con Mio Babino Caro de Puccini es especial siempre, ¿eh? Y el próximo lunes, con el Observatorio Generación y Talento, Elena Cascante estará con nosotros para seguir hablando de las generaciones del mundo de los recursos humanos, aquí en directo en Capital Radio, y todo lo que ustedes quieran también a través del foro de recursos humanos, que no paramos ni un minuto. Gracias a todos ustedes. Hasta el próximo lunes. Adiós. Buenas tardes. Para personas inquietas, Capital Radio. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Los lunes, vente a correr a tu ritmo. Si eres corredor o quieres serlo, si te gusta el deporte y estar en forma, escucha A Tu Ritmo los lunes de 10 y 5 a 12 de la noche en Capital Radio. A Tu Ritmo, con Luis Blanco. Capital Radio Madrid, 105.7. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.